Y bueno, vamos a seguir con más música, con tendencias diversas, ¿no? Como es este programa de cine, en realidad. Ahora vamos a un par de temas de White Zombie y posteriormente tipo Cero Negativo, ¿eh? Se pone oscura la cosa. Así que seguimos en Chamuyo. Música.